ba ina sali Oyebi ba panza biso sango, tosala na kisie. Oyebi ba panza biso sango, tomelana makila. Yeba na zali mwana moto, tosala na kwete o mawaye. Achela e, bolingo pasi mige. Achela e, bolingo e kombi e tumo. Dibela ma e malo batala kasena. Uta okene na komba malero. Libala e kufa e zonga e tosito mesana. Libala e kufa e zonga e tosito mesana. Oyebi ba panza biso sango, tosala na kisie. Oyebi ba panza biso sango, tomelana makila. Yeba na zali mwana moto, tosala na kwete o mawaye. Achela.